25 de mayo, 9 y número 1140. Tarjetas en 3 y 6 pagos sin recargo. Jueves, viernes y sábado, plan ahora 12. Despreocúpese de la seguridad de su casa o comercio, nos ocupamos nosotros. Impacto, seguridad monitoreada, tranquilidad, seguridad, eficiencia. Servicio técnico especializado las 24 horas, los 365 días del año. Actualización y capacitación constante. Central de monitoreo en Saladillo. Departamento de ventas Mariano Acosta y Marcelo T. de Alvear. Teléfono 450-602. Usted solo disfrute, lo cuida Impacto. Impacto, seguridad monitoreada. Porque cuidas a tus animales, forrajes El Gualeguay. Alimentos balanceados y concentrados para aves, cerdos y bovinos. También para mezclar al 10% de la ración. Distribuidores zonales de la línea Congo. Alimentos para mascotas. Núcleos vitamínicos e insumos para preparar tus propias fórmulas alimenticias. Gran variedad de insumos para el productor agropecuario. Reparto a campo con camiones. Forrajes El Gualeguay. Ruta 205, kilómetro 184. Teléfono 02344-451-255. Email raul.saizar@speedy.com.ar. La música de la 106 llega a vos por gentileza de Metalúrgica Romagnoli. 106. Siempre una canción. Momento de dulzura, momento de compartir las superfacturas de Super CLC en esta mañana en vivo de la radio. Mira, aparece el solcito, hay un poquito de viento, aparece el solcito, siempre a esta hora aparece el solcito con las superfacturas de Super CLC. Buen día, ¿con quién hablo? Con Marta Page. ¿Cómo estás, Marta? Muy bien, ¿y usted, Carlos, cómo estás? La verdad que bien, una humedad terrible ahí hoy. Sí, es así. Contame, Marta, ¿dónde está el móvil? En López Serrano, 3234, en el Centro de Estética de Marta Peix. Centro de Estética, bueno, qué lindo. Vas con el cuerpo que tenés y salís con el que querés. Y uno hace todo lo que se puede dentro de lo que es cosmetología. Claro, exactamente. Bueno, contame un poquito de qué se trata el Centro de Estética, qué cosas encontramos por allí. Mira, acá podés hacerte limpiezas de cutis, pulidos. Ahora tenemos el aparato de punta de diamante con ozono. Tenemos toda la línea de Liderma, que hizo una presentación nueva este lunes. Que tenemos todos los tratamientos para el acné. Tenemos un tratamiento de lifting sin cirugía por medio de productos de cosmetología de Liderma. Ajá. También tenemos relleno natural y sin agujas con otra línea de Liderma. Y tenemos todo lo que sea drenaje linfático, manicuría, electrodos con ondas rusas, presoterapia, maquillaje de novia de 15. Y tratamos de que nuestras clientas sean nuestras amigas, que es realmente lo que brindamos. Claro. Imagínate, donde les damos un gran cariño a la gente que viene. Claro. Y bueno, estamos muy felices de la clientela que tenemos, que nos acompaña por 43 años ya. 43 años, qué increíble. Sí. Impresionante. Bueno, contame un poquito, que siempre escucho hablar del drenaje linfático y no sé qué es el drenaje linfático, honestamente. El drenaje linfático es un masaje muy, muy suave donde se trabajan todos los ganglios linfáticos y se hacen aperturas ganglionares. Ajá. Es un masaje mucho más suave que lo que sería un masaje común. Por eso es un drenaje. Y ahí te ayuda a eliminar todas las toxinas del organismo y es muy, muy bueno para mejorar las piernas deshinchadas, para todo lo que sea la circulación. Así que se está utilizando mucho en este momento. Ajá, bueno. No, la verdad es que no tenía ni idea de lo que era. Pues lo escucho mucho al drenaje linfático. Sí. Y no sabía exactamente qué era. ¿Y hay alguna edad para esto del drenaje linfático? Y por lo general se lo hacen de jóvenes, hasta que uno ya... Yo tengo clientas de re jovencitas y hasta de 90 años, de todas las edades. Claro. También hacemos reflexología, que son tratamientos que dan mucho resultado porque se trabaja mucho la parte emocional. Ajá. ¿Cómo es eso? ¿Por qué la parte emocional? La reflexología se trabaja en el pie. O sea, el pie es una persona sentada donde tenemos todos los órganos reflejados en el pie. Ajá. Y por lo general lo saben trabajar mucho con las personas que tengan problemas depresivos o sea, que tengan problemas emocionales. Es muy bueno porque relaja mucho, es una terapia alternativa que la pueden trabajar inclusive con acompañamiento psicológico, porque a veces las personas en un psicólogo no se animan a contar todo lo que les pasa, y eso se toca en los centros del pie, y de esa manera se van liberando las tensiones. ¿Cuánto dura una sección de reflexología? 45 minutos, de 45 a 50. Y si es en chicos chiquitos, es un minuto por año. ¿Un minuto por cada año de edad? Por año de edad. Si tiene 3 años, se le harían 3 minutos en cada 3 minutos de reflexología. A los pibes también, mirá vos, qué increíble. Contame, Marta, ¿con quién vas a compartir esta este momento dulce? Mira, ya te están llamando para manguearte las facturas. ¿Viste? Sí, mira, es ahora increíble. Con Melina, mi hija que trabaja conmigo en el gabinete, con Evangelina, con Aldana, con Luchi, Germán, mi marido, que es el que siempre me acompaña en todo, y con las clientas que vengan en el día de hoy. Y ya te cuento, mis clientas son de la familia, son como mis amigas, son mis amigas porque realmente paso mucho tiempo con ellas, y bueno, con todas las personas que estén hoy conmigo en mi casa. Perfecto. Con mis nietos, que los tengo todos los días. Perfecto. Serafín, Morena, Martina, Carola y Milo. Contame, Marta, ¿a quién te gustaría mandar saludos? Bueno, a los que ya te nombré, porque tengo toda mi familia, Graciela Bernini, no quiero quedar mal con nadie, está, porque todas bien, son mis está amigas. Bien. Luisita Silván, Isabel Sicaré, la gente que tenemos todas las semanas acá, Claudia Delía, al doctor Armendari. ¿Me aguantás un poquito? Alejandra. Que aguantame un segundito que lo tengo al Moncho Pierini por el accidente. A ver, un auto. Dame un segundo. Donde, bueno, se convocó también bombero de la ciudad de Lobos y el destacamento de Sábado María que pertenece a los bomberos de Lobos, ¿no? Y cuando ustedes llegaron allí al lugar, ¿con qué se encuentran? Nos encontramos con, bueno... Está hablando el Moncho Pierini, jefe de bomberos de Roque Pérez en TN. Incrustado, digamos, en el colectivo, donde en el colectivo estaba el chofer atrapado y una señora que viajaba en el doble piso arriba también atrapada. Sí. Donde, bueno, tuvimos más de 40 minutos para poder retirar, porque estaba entre los fierros. Sí. Bueno, que salieron los dos con gravedad, que fueron derivados al hospital de Lobos. Esas son las dos personas, y al final se supo qué pasó con ellos. Las últimas informaciones que tuve en comunicación con Doctor Rubino, el jefe de bomberos voluntarios de Lobos, bueno, que aparentemente la persona, el colectivero, le tendrían que amputar una de las piernas, ¿no? Ay, qué horror. Y bueno, y la señora que estaba atrapada arriba salió con las dos piernas quebradas. La tuvimos que sacar con las dos piernas quebradas. Y durante 40 minutos ustedes dieron todo para salvarles la vida. Sí, como sí, siempre, la verdad los bomberos, que sí, fue un trabajo de más de 40 minutos, como le vuelvo a repetir. Sí, contrarreloj además. Contrarreloj. Y donde, bueno, teníamos el acoplado metido adentro del colectivo, ¿no? No, claro. Tremendo. Bueno, Ramón Pierini, jefe de bomberos de Roque Pérez, muchas gracias. Ahí estábamos con el Moncho Pierini, volvemos. Está en vivo, en este momento están paleando maíz la gente de la ruta. Volvemos al móvil, perdón, Marta. No, por favor. Pero lo teníamos al Moncho Pierini ahí en TN, que es el jefe de bomberos de Roque Pérez, que aparte es un genio. Queríamos escucharlo porque estaba hablando precisamente porque ellos estuvieron trabajando en esto que sucedió esta mañana. Quiero agradecerte muchísimo por la paciencia, por habernos aguantado y por esta cantidad de años que tenés de trayectoria, así que muchísimas gracias. Gracias a ustedes por darme las medias lunas. Un placer bueno, enorme. Bueno, también me faltaron mandarle saludos a mis yernos, que los mandé, a Mariano Rizzi y a Leonel Alegre. Ahí está. Que son mis dos yernos y a mi Luchi, mi nuera. Mandadísimo. Marta, gracias. Bueno. Un beso enorme. Muchas gracias a ustedes por haberme invitado. Un placer, un placer. Muchísimas gracias. Hasta luego. Que tengan buen día. Lo mismo para vos. Chau.

Did the pipes play the flowers of the forest? Bueno, juntos, ¿no? Un guitarrista increíble y una cantante increíble. Jeff Beck, aquí en la 106, junto a Joss Stone. Y ahora Ricky Martin, claro. Estamos en las 10:36 con 19 de temperatura y toda la humedad, terrible, ¿eh? Una humedad increíble. Súbelo con más y más, Ricky Martin, dale, vamos. Las noches era DJ, se paraba en las sillas y ponía...